Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su espacio informativo Zona Cultura. Nos reencontramos, hemos pasado por este feriado que tuvimos este día lunes y hoy retomamos las actividades normales, las actividades culturales, amigos de acá, que ustedes saben, tenemos estos temas siempre agradables, diferentes, que nos ofrece el mundo del arte y la cultura. Estamos en la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de nuestra institución, este espacio que lleva por lema Cantando a la Esperanza y a la Vida. Nuestro núcleo provincial de Morona, Santiago, nos propone, nos plantea a nuestro nuevo invitado, al artista que va a compartir con ustedes hoy, amigos, a partir de las 19 horas en todas nuestras plataformas virtuales, la transmisión acá en radio y en páginas web, obviamente. Hoy les contamos entonces del joven, del artista que nos acompaña, que se denomina como La Machaca. Él es Daniel Noguera, músico que personifica, como decíamos, a este espacio, un insecto tropical de la Amazonía que consiguió llevar una leyenda mítica sobre el efecto de la picadura. Un poco de la historia de nuestro artista, de nuestro invitado, antes de darle el paso, amigos. Daniel desarrolló su carrera musical con más de 15 años de trayectoria. Ha participado de eventos internacionales como los premios MTV en el 2008 en Guadalajara, México, los premios de MTV en el 2009 en Los Ángeles, California, además de asistir a importantes conferencias de música alternativa como el LAM en Latin Alternative Music Conference en 2015 en Nueva York, Estados Unidos. Su música, de contenido vivencial y ecológico, se lo ha podido escuchar en festivales como el Upano Fest, Puyo Festival de Artes Integrales, Expo Music y en giras de bandas internacionales como Genitalica en México. Estos y más detalles los vamos a ir desarrollando y contando en los siguientes minutos. Les contamos que este es el evento que vamos a disfrutar esta noche, corresponde a la 12ª jornada de este encuentro nacional, que, como les decíamos, nos presenta a Daniel. Y de la misma forma que lo hemos hecho en otras ocasiones, empezamos con música. Ustedes empezaron escuchando uno de los temas musicales de Daniel y dándole el buenos días, diciéndole bienvenido, le preguntamos la historia de este trabajo musical, siempre importante e interesante. Buenos días, Daniel, y bienvenido a Zona Cultura. ¿Qué tal, Alex? Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos muy felices de representar a la música de Ecuador desde acá, desde la provincia de Morona, Santiago, desde la Amazonía, desde el corazón de la selva. Estamos gustosos de poder saludar a toda esa gente que a través de la radio de la Casa de la Cultura tiene este espacio para el diálogo y para conocer a los artistas de nuestro país. Bueno, Alex, el tema que acabamos de escuchar titula La Vida. Es una canción que la escribí justamente. Es un tema vivencial, ¿no? Tengo un hermano que lleva más de 20 años fuera del país, no ha podido arreglar su situación migratoria y no hemos podido tener la oportunidad de compartir desde hace tanto tiempo este bonito país, ¿no? Ya que él es un migrante más. Bueno, el tema básicamente está inspirada en su vida, ¿no? Fuera del país, ¿no? Entonces, esto es lo que escuchamos. El tema también nos lleva a recordar esos momentos especiales de acá en la ciudad de Macas, como por ejemplo el volcán Sangay, el río Upano, entre otros recuerdos que añoramos tanto quienes en algún momento tuvimos que dejar el país, volverlos a ver. Entonces, el tema titula La Vida, un migrante en Nueva York, y es uno de los temas que forma parte de mi disco Amazonía, una travesía, un camino que le muestro a la gente a través de la personificación de La Machaca, que es mi AKA o mi personaje para cantar, y eso es lo que acabamos de escuchar, Alex. ¿Cuándo fue lanzado este tema? ¿Qué impacto ha causado en el público, Daniel? Bueno, este tema data del año 2015, justamente hace 6 años atrás habíamos comenzado a producir este material discográfico conjuntamente con varios músicos, podría decirlos, de mi ciudad, a quienes tuve la oportunidad de invitarlos a formar parte de mi música. Fue grabado y masterizado acá en la ciudad de Macas. Lo que me llamó muchísimo la atención de este material es que pues mucha gente especializada en música alternativa de diferentes partes del Ecuador nos empezó a seguir, también a buscar para preguntarnos cómo pudimos grabar, ¿no? Estando no en una ciudad principal, ¿no? Como Quito, Guayaquil, Cuenca, que tiene muchísimos estudios. Perfecto. ¿Cómo se define la música que nos entrega usted, Daniel? Vamos a ir más adelante a hablar sobre el nombre que usted lo personifica como músico profesional, precisamente. Estos géneros fusionando el rock alternativo, reggae, ska, ska y hip hop, ¿cómo los definiría usted? ¿Cómo es la música que usted nos entrega, Daniel? Bueno, yo lo llamo música alternativa amazónica. Realmente creo que a través de un movimiento que surgió hace más de 15 años, justamente en un Upano Fest, muchos artistas de mi localidad intentábamos crear algo diferente, algo distinto y encontrar varias influencias para poder realizar nuestro trabajo, ¿no? En sí, intentando crear algo nuevo y diferente. Entonces, por ahí nos decidimos escarbar dentro de la música reggae, de igual forma del ska, y la música alternativa, ¿no? Utilizando como estrategia también estos ritmos, intentamos dejar un mensaje especial y vivencial de un recorrido por lugares paradisíacos, únicos, de nuestra provincia, de nuestra Amazonía. Es así que logramos, ser los creadores de este género al que llamamos rock alternativo amazónico y que intentamos también que pueda convertirse en un gran referente a nivel nacional e internacional. Claro, Daniel, y hablamos aquí porque el arte no puede plantear esta defensa, digamos, al tema de los recursos naturales, al tema del medio ambiente. En general, a través de la plástica, un pintor nos decía acá, yo hago mis obras para reflejar la destrucción de la naturaleza, de nuestro hábitat. En el cine, un cineasta puede hacer un documental. En el caso de ustedes con la música, en el caso suyo con este personaje, que además usted lo habla, lo destaca, es también un trabajo que se relaciona a la defensa del medio ambiente, a la defensa de nuestros recursos del planeta en general y de Ecuador, Daniel. Sí, es así, Alex. Justamente utilizamos la música para levantar la voz de los que no tienen voz o para ser la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y mientras existan problemas en el mundo, en nuestro país, yo creo que los artistas nos involucramos para dejar un mensaje claro, para poder generar conciencia en las personas que nos escuchan, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas de las que se puede hablar y tocar cuando nos llega la inspiración, ¿no? Sin embargo, nosotros que vivimos y palpamos la Amazonía y sus problemas en sí, nos resulta un poco más, podríamos decir, no simple, sino personal, poder hablar de todo lo que sucede, ¿no? En mi caso, yo sí toco varios puntos, como por ejemplo en los que estoy desacuerdo, ¿no? En la minería, en la destrucción a cielo abierto, en la contaminación de los ríos, en la tala de los árboles, que definitivamente nos preocupa. Y son, podríamos decir, noticias de este momento, del presente, sino de mucho tiempo atrás que viene acarreando mi provincia, que viene acarreando la Amazonía ecuatoriana. Claro. Daniel, vamos directamente a eso, ¿no? El público nos contaba, nos preguntaba, nosotros en redes sociales, mientras anunciábamos, tanto en las páginas de la Casa de la Cultura como en nuestras radios, que usted va a ser el invitado del encuentro, hablar del personaje en principal, ¿no? De quién es la machaca, un insecto tropical de la Amazonía, decíamos nosotros. Hemos googleado también para averiguar más información. ¿Quién mejor que usted, Daniel, para ponernos en perspectiva? ¿Quién es la machaca? ¿Qué tipo de insecto es? Bueno, es un insecto que tiene una mitología, podríamos decir así, ¿no? Se dice de que su picadura produce la muerte y que el único antídoto para liberarse del veneno de la machaca es el sexo. Y bueno, pues hay un determinado tiempo, dice 24 horas para que usted pueda liberarse del veneno, ¿no? Pero bueno, en general, pues como decíamos, Alex, es una mitología que a nosotros también interrelacionando a través de esta personificación, hemos llegado a la conclusión de que la machaca es el insecto del amor. Perfecto. Amigos, amigas, queremos recordarles a quienes nos acompañan la mañana de este día martes, hoy ya en 25 de mayo del año 2021, retomando nuestras actividades, y aquí en la primera entrevista de Zona Cultura, que nos acompaña el artista Daniel Noguera. Él representa a nuestro núcleo provincial de Morona, Santiago, en lo que será esta noche la jornada, el 12º encuentro de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida. Vamos a disfrutar más sobre la música. Ustedes van a poder observar los videos a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de nuestras radios, siempre compartiendo todas las actividades y, por supuesto, las palabras de nuestras autoridades. Continuamos, Daniel, hablando con usted sobre su biografía, sobre su perfil, su trayectoria, los temas musicales, ¿no? Y vamos a contarle al público, lleva produciendo su material discográfico inédito bajo el título de Amazonía, un trayecto o ruta que su autor inspira en lugares mágicos, naturales y únicos en el mundo, existentes en la Amazonía de nuestro país, además de despertar sentimientos a través del canto, con las letras que nos hablan de situaciones reales, la migración, el amor y el desamor. Daniel, ¿por dónde ha recorrido su música? Nosotros le presentamos y hablábamos de varios espacios, ¿no? Como los MTV de Latinoamérica, en varios años que usted ha sido partícipe de estos eventos. ¿Por dónde ha recorrido su música? ¿Por dónde ha llevado ese cartel también representando a nuestro país, Daniel? Bueno, he tenido la suerte de poder pues viajar gracias a la música, ¿no? Yo soy un artista que podría decir vivo de la música. No he tenido otro tipo de trabajo que no esté relacionado artistas con música, con canciones, con promoción, con difusión, con todo lo que tiene que ver en la industria de la música. Y sí, justamente he podido formar parte de varios eventos importantes, ¿no? Estuve en el año 2008 en Red Carpet, la alfombra roja de los premios MTV en Guadalajara. Un encuentro, pues creo que fue uno de los más bonitos recuerdos que han existido dentro de la cadena MTV. Estuvieron todos y creo que a raíz de esa ceremonia que se realizó en México en aquella ocasión, no se volvió a repetir algo similar, ¿no? Estuvieron varios artistas como Zoé, La Telefunca, Jimena Sariñana, Calle 13, Los Rabanes, en fin, pues varios artistas internacionales como Metallica, Gene Simmons de los Kiss. Pues yo en ese tiempo también, aparte de ser pues artista y en lo musical, me dedicaba también al periodismo. Pude realizar muchísimas entrevistas a gente, ¿no? De los medios artísticos. Y esto me abrió la puerta también de poder aprender cada día para poder mejorar todo lo que tenía en mente cuando empecé mi carrera como músico de ser parte de estos eventos. Claro, Daniel, ¿qué representa para usted el ser partícipe de este Encuentro Nacional de Música de la Casa de la Cultura? Esta idea que nace en este año 2021 con nuestra institución, con la problemática de la pandemia también, por supuesto, para que los artistas tengan estos espacios y salgan, como es la idea, desde sus provincias, desde sus ciudades, a lo nacional y con estos medios virtuales o a lo internacional, a todo el mundo. ¿Qué representa para usted, Daniel? Además, destacamos y le contamos al público que usted es parte, miembro de la Casa de la Cultura de nuestro núcleo de Morona, Santiago. Ahora, el formar parte, el ser el invitado de esta nueva jornada del encuentro, ¿qué representa, Daniel? Bueno, para mí es un honor definitivamente, Alex, porque siempre he tratado de encontrar estos espacios importantes y de vincularme a la institución, y justamente gracias al director de acá, de la provincia de Morona, Santiago, el doctor Juan Merino, que me hizo llegar la invitación, justamente pues me hizo sentir muy feliz haber sido tomado en cuenta, ya que, como le decía Alex, siempre he estado en el interés de poder vincularme un poco más a la institución, ¿no? A todos los artistas que son parte de la Casa de la Cultura. Entonces, me sentí feliz y estoy muy contento, de verdad, de poder tener este diálogo, de poder hacer que la gente a nivel nacional pueda también conocer mi trabajo musical. Sé que ha sido muy difícil pues este tiempo de confinamiento. Yo he querido recorrer muchos lugares y poder ir a presentar mis canciones, ir a promocionar mis temas, pero debido a lo de la pandemia, más bien nos hemos limitado, ¿no? Por supuesto, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista y no queremos dejar de contarles, amigos, vamos a ir con un tema más de Daniel al cierre, por supuesto, pero no queremos dejar de contarles que la música del artista de Daniel Noguera está ya en plataformas digitales. Ustedes lo pueden encontrar en lo que la mayoría manejamos ahora, en Spotify, en el Deezer y en el iTunes. Estos detalles también contemos al público, Daniel, por favor. Sí, justamente tengo ahí mi música en plataformas digitales. Me gustaría que la gente pueda buscarnos como La Machaca y agregarnos a sus listas de reproducciones, a sus playlists. Ahora, justamente hoy estuve viendo un poco, revisando mis cuentas, a ver cómo pues se va moviendo esto de las regalías que obtenemos los artistas. Y bueno, he visto que he subido, que hay mucha gente que por ahí me agrega a sus playlists y eso nos beneficia, ¿no? Por allí, pues ya desde que arrancó este año, he podido pues ya obtener unas regalías de $45, imagínate. Yo sé que es muy poco quizá para todo lo que claro, el esfuerzo y el trabajo que realizamos los artistas, ¿no? Pero sin embargo, es dinero que puede ir duplicándose, triplicándose a medida que la gente también nos vaya apoyando, ¿no? Quiero agradecerles y quiero invitarles a mis plataformas, de igual forma que me busquen en Instagram como la-machaca y en Facebook como @soylamachaca. Bien, amigos, así cerramos entonces esta entrevista y como les habíamos ofrecido, nos quedamos con otro tema que nos presenta nuestro invitado de esta mañana, Daniel Noguera, La Machaca, para compartir su música en estos minutos que tenemos acá y para que hoy ustedes se conecten a las 19 horas. Daniel, ¿con qué tema nos quedamos? Nos quedamos con la canción Cordillera del Cóndor, una canción que se la dedico a este lugar especial que alberga muchísima vida, lleno de biodiversidad acá en la frontera entre Ecuador y Perú, y que necesita también de que la gente pues esté muy pendiente, ¿no? Porque la transnacional, pues China por ahí hace explotación a cielo abierto y esto perjudica definitivamente al pulmón del mundo que es la Amazonía de Ecuador. Este tema se lo dedico con todo el corazón a la gente que también pues tiene su pensar ecológico y de que en algún momento también podemos llegar a la conciencia de las personas para preservar estos lugares mágicos del mundo. Cordillera del Cóndor, resiste. Con eso nos quedamos, amigos. Aquí despedimos la primera entrevista de Zona Cultura. Que pasen muy bien. A usted, muy amable. Gracias. En mi pequeña selva y vagando en la carretera, voy contando la verdad. Naturaleza querida, naturaleza querida, dime quién te hace llorar. La selva, el agua y el río, la lluvia, el indio o el sol. Con mi mirada te cuido, con mi mirada de niño. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.